Hola a todos. Buenos días. Ayer domingo hice el trayecto más largo que he hecho hasta ahora. Fue un trayecto hasta una zona industrial del sur de Madrid, en la zona de Getafe, donde hay unos grandes almacenes, una especie de central de compras a la que puedes acceder por medio de membresía, que se llama Costco. ¿Algunos habéis oído hablar? En Estados Unidos es bastante popular. Y aquí en España es muy poca gente lo conoce. Hay en Madrid, en Getafe y en Sevilla. Saludos, vato. Estoy subiendo una cuesta. Costco, pues son una especie de grandes almacenes tipo Carrefour. La diferencia es que para comprar ahí tienes que pagar una cuota de socio que son 36 euros al año. Tienen unos precios de gasolina, de combustible, vamos, escandalosamente económicos, de los neumáticos. Y luego, pues tienen productos de mucha calidad. Algunos están a precio normal, no, pero luego tienen algunas ofertas que son realmente buenas. Es muy interesante también si compras por cantidad o porque te venden cantidades más grandes, tipo al estilo macro, pero bueno, ya es muy americano, ¿no? Tienen productos que te encontrarías, pues por ejemplo, jarras de sirope de arce, bandejas de alitas de pollo, bueno, cosas curiosas, ¿no? ¿Qué compré yo? Pues yo compré unas latas de salmón que yo no he encontrado en ningún sitio, es como el atún en lata, pero es salmón. Está delicioso para hacerte un sándwich, para ensaladas. No son baratas, ¿eh? Pero son un viaje grande de latas, ¿eh? Es un pack de latas bastante grande. Compré pescado, compré una bandeja de pescado, de lomos, de pescado, no me acuerdo qué tipo de pescado era, bien limpitos, que lo he congelado en bolsas de dos, para luego hacer con la lecue. Compramos algo de ropa, que estaba bastante bien de precio, ropa interior, y mi mujer se compró dos pantaloncitos de verano, que estaban bastante bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, compramos en plan chorradas unos rollitos de canela, porque la zona de repostería es espectacular. O sea, pero realmente espectacular, por precios y por cosas que tienen. Compré molletes de Antequera. Y compré una bolsa enorme de molletes de Antequera, que aquí en Madrid los molletes no son muy baratos. Y aquí, pues, el precio que me salieron realmente baratos. Unos molletes, puf, que luego los he estado cortando y congelando ayer. Y muy bien. Entonces, bueno, se me olvidan más cosas, seguro, pero fue interesante hacerme socio. No, solo hay en Madrid y en Sevilla. Y encima está en el Quinto Pimiento, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo fui con una amiga hace un mes o dos y le eché gasolina al coche y ¡buah! Estaba tirado de precio, pero muy, muy barato. Bueno, más allá del Costco, que es una experiencia, sobre todo una americanada, porque hay cosas que no hay aquí en España. En México seguro que hay, porque la influencia de Estados Unidos en México, Carlos, amigo Carlos, es mayor a nivel de productos, pero aquí no hay esos productos, ¿no? Además, todo lo grande, ¿no? Por ejemplo, los cereales. Pues aquí los cereales que te compras en un supermercado, ¿qué son? 500 gramos, 750 gramos. Ahí son de kilo y medio, 2 kilos. Son más baratos. Aquí los cereales son muy caros. Los cereales de estos del desayuno de los niños. Bueno, lo interesante es que, bueno, fui yo para allá en coche. Es un trayecto larguito y ha sido ahora mismo el desplazamiento más largo que he hecho en coche, cogiendo autovías y pasando de una autovía a otra autovía con incorporaciones y demás. Fue muy guay. Y para ello utilicé otra vez la aplicación Waze, que cada vez me gusta más. Y yo quería probarla delante de mi mujer, porque mi mujer es muy especialita con el tema de las aplicaciones. Ella es muy fiel, no es como con Pepephone. Y ella le puede salir la mejor oferta del mundo, que ella ya no va a dejar Pepefón. Entonces, ella es muy de TomTom, ¿no? Que el TomTom, y seguimos usando un TomTom antiguo. Yo tengo la suscripción de pago y yo le digo, pero tenemos la versión nueva. Y ella, no, me gusta la antigua. Bueno, pues usé Waze. Como conducía yo, pues yo podía decidir que esa es una de mis prerrogativas como conductor novel ahora. Así que puse Waze, que se integra con Spotify, por cierto, está muy bien, con lo cual puedes estar escuchando por Bluetooth, el Bluetooth de la radio del coche, lo que esté sonando en Spotify, y luego, cuando lleguen las instrucciones, pues fade off y suenan las instrucciones de voz. Así que, ¿qué es lo que le ha gustado a mi mujer? Que yo sabía que le iba a gustar a mi mujer de Pepefón. Bueno, aparte de los mapas son bastante minimalistas, pero las instrucciones de voz. Yo, cuando voy conduciendo, mis buenos propósitos de conductor novel pues implican estar atento a la carretera y no perder de vista pues espejos y la parte de frente. Así que la pantalla del móvil la evito todo lo que pueda. Y si es para mirar instrucciones, pues en el momento un vistazo fugaz a las instrucciones. Pero si las instrucciones sonoras son buenas, tú realmente te puedes guiar por las instrucciones sonoras. A 300 metros tome la salida tal. Una de las cosas malas que tenía Google Maps es que las instrucciones de voz que te daba, te decía, en vez de decir a 300 metros gira a la derecha, te decía a 300 metros gire a la calle San Fermín de los Sanfermines. Y tú decías, bueno, si yo supiera cuál es la calle, como dice mi cuñado, si yo supiera cuál es la calle de San Fermín de los Sanfermines, la cogería, no necesitaría GPS. Entonces, eso es un rollo. O decía, gire a la derecha, dirección calle, no sé cuánto. Era innecesario que te dijera el nombre de la calle. Parece que se han dado cuenta, yo creo que ahora Google Maps está mejorando algo, pero Waze, en ese sentido, pues ha pulido muy, muy bien las instrucciones. Por ejemplo, una cosa que ocurre mucho en Madrid, seguro que ocurre en otros sitios. Vas por una carretera, autovías, gran velocidad, y te dice, utiliza la salida a la derecha o a 200 metros salga a la derecha. Vale, sales a la derecha y luego te dice, pero te dice, la instrucción que te da, que está muy bien, es a 200 metros salga a la derecha, luego manténgase a la izquierda. Esta instrucción es súper importante, porque tú sales a la derecha y luego, en cuestión de 200 metros o 100 metros, o sea, muy, muy poco espacio, se bifurca esa salida. Y dices, ¿tú y ahora dónde voy? Como tengas que pensar, como tengas que obedecer las instrucciones, vaya un tío a toda pastilla por el carril de la derecha, que sí sabe dónde va y tú no sabes dónde vas, pues te vas a pasar la salida. Si eres buen conductor, te vas a pasar la salida. Si eres mal conductor, te vas a meter ahí como sea y vas a provocar ahí una situación peligrosa. Entonces, esa instrucción, pues me ha parecido de lo mejorcito. Tome la salida y manténgase a la izquierda. Ah, vale, ya sé lo que me estás diciendo. Me estás diciendo es que luego tome la salida de la izquierda. Así que, bueno, no puedo estar más contento con Waze. Me parece muy chulo. Es gratis. E incluso me he registrado con mi cuenta de Facebook, cosa que no suelo hacer. Pero con tal de que me conserve casa, trabajo y luego, pues bueno, tiene un componente de red social donde cuanto más kilómetros hagas con ellos y más aportaciones al mapa, pues va subiendo de nivel. Que esto ya es un poco juego, ¿no? Pero bueno, me ha gustado bastante y espero seguir usándolo. Mañana tengo una visita de trabajo y espero hacer un vídeo. Esos vídeos que hacía caminando, ¿os acordáis? Por los polígonos, pues creo que va a ser el primer, bueno, creo no, va a ser el primer vídeo que hago de trabajo, pero ya no a pie, sino sobre cuatro ruedas. Y bueno, amigos, pues hoy es lunes, hemos entrado ya de lleno en la segunda quincena, ya estamos bien adentrados en la segunda quincena de julio. Madrid es un paraíso. No hay mucha gente, hay aparcamiento, hay sitio en el metro, es genial. Un buen día a todos.